no en esta noche, por supuesto, o se contestarán por radio, por los programas, pero no podríamos abarcarlas todas. Ya estoy viendo que hay multitud de manos pidiendo papelitos, así que las preguntas van a ser de asientos por uno, de saber qué cantidad, no sé. Bueno, dejémoslo con las preguntas que vayan viniendo ya y las que ya deben tener mis hermanos ahí para afinar esta noche de estudio. Digamos que vamos a hablar de abarcar todos los temas que usted ha oído del reino. Cómo se entra, cómo se sale, si hay expulsados, si hay desheredados, etcétera. Si hay rangos, todo lo que hemos hablado. Por eso no quiero exponer esta noche. Más bien quiero recibir las preguntas. No voy a preguntar fuera del tema del reino, porque sería demasiado extenso y no formaríamos un concepto que queremos dejar formado en los hermanos respecto a este interesantísimo tema. Muy bien, no sé si habrá algunas aportaciones o dice, preguntas. ¿El trono de David es igual al trono de Cristo? ¿Usted está oyendo ahí o se oye bien? Muy bien. El trono de David, usted sabe que el trono de David tiene que ver con el reino, porque el reino lo instituyó David. David hizo el reino que le presentó a Dios como Israel. Él hizo la obra de sangre, porque es tipo de Cristo. Aunque los lugares de adoración, el lugar máximo de adoración, lo hizo Salomón como tipo de Cristo en el reino final. Pero vamos a ver, David le dieron un trono. Él era rey, él era sacerdote, fue sacerdote, ¿verdad? Y fue también profeta. Es tipo exacto de Cristo, porque usted sabe, Cristo tuvo los tres oficios, muchísimos profetas no los tuvieron. Entonces David era sacerdote, rey y profeta. En la Biblia dice el profeta David, David como era profeta, dice, etcétera. Pero como la pregunta es sobre el trono, entonces como rey le dieron un trono que le ofrecieron, que no se quedaría en la eternidad vacío, que lo iba a ocupar uno que descendería de sus lomos, que sería descendencia de él. El Mesías, Cristo, lo cumplió. Entonces cuando él tenga que venir a implantar el reino de los cielos en la tierra, se va a sentar en el trono de David, porque se lo ofrecieron que sería su herencia. Entonces se va a sentar ahí. Ya lo dijimos en las enseñanzas, que cuando esté sentado en el trono de David en Jerusalén, en medio de la alabanza, se sentarán los 12 apóstoles del Cordero en 12 tronos para gobernar las tribus de Israel. Quiere decir que entonces ese reino va a ser un reino que va a tener territorio, que va a tener ciudades, y que va a ser gobernada por los inmediatos del Señor en ese reino, que serán los 12 apóstoles del Cordero. O sea que habrán 13 tronos, el trono de David y 12 tronos, gobernando la tierra que va a dar lugar a la tierra del Padre, que será la tierra del reino eterno. Se les suplica a los hermanos que hagan sus preguntas sobre el tema del reino, porque están viniendo muchas que no son del tema. Van a perdonar, pero esas tendrían que, si no son del tema, tendrían que dejarse para otra ocasión. Dice, ¿a quiénes se refiere en el reino mesiánico? ¿Habrán seres de carne y sangre? Sí, el reino, hemos explicado que el reino mesiánico es el Cristo que vuelve como se fue. Usted sabe que se fue resucitado, glorioso, pero no en la gloria máxima. Pero va a venir glorioso, por supuesto, como estaba resucitado, y va a regresar de carne y sangre, perdón, de carne y huesos, y con una contextura nueva, porque no dice que va a regresar con sangre. Con sangre vino, pero la derramó, y va a regresar con otros ingredientes que van a ser lo típico del reino nuevo. Amén. Ahora, él estará en carne y huesos y la contextura que no sabemos exactamente, pero habrá gente en el reino, porque es el reino mesiánico, terrenal, temporal, parcial. Habrá gente de carne, sangre y huesos. ¿Por qué? Cuando digo sangre, hago énfasis. Sangre que permite la muerte. Por eso va a haber muerte todavía en el reino mesiánico. Van a haber castigados con cortamiento, muerte. La muerte no ha sido vencida todavía a esas alturas. No ha sido vencido más que el diablo, pero el diablo vencido en el abismo, que va a volver a salir a contraatacar. Pero la muerte no habrá sido vencida. La muerte va a ser vencida al final cuando se entre al reino eterno. Ahora, Cristo, anticipadamente, sí venció la muerte. Pero venció la muerte porque resucitó y está vivo a la diestra del Padre. Pero la muerte, para todos sus seguidores de Cristo, no está vencida todavía. Tiene un aguijón el hombre, que es el pecado. Entonces la muerte todavía, perdone que la cacofonía, ¿cómo se llama? Gramatical. La muerte todavía no ha sido muerta. Entonces la muerte te dará muerte, porque todavía no hemos alcanzado la inmortalidad. Entonces quiere decir que como la muerte va a estar ahí, va a estar matando seres, entonces no es el reino perfecto, completo todavía. Es un reino parcial. ¿Nosotros vamos a reinar aquí en la tierra con el Señor para siempre o vamos a reinar en el cielo con Él? ¿En qué lugar? Explíqueme, por favor. No vamos a reinar en el cielo. Entonces, no se asuste. Vamos a estar con el Señor en donde Él esté cuando seamos llevados. Y para eso que los que consigna vencedores. Porque va a venir a la tierra, esta tierra. Fíjense que estamos haciendo énfasis. Esta tierra va a regresar el Señor, el Hijo, para gobernarla mientras con el Padre gobiernan la tierra nueva. Esta tierra es todavía temporal. Es una tierra que va a finalizar quemada, que va a ser deshecha. 3 de segunda de Pedro, capítulo 3 de segunda de Pedro, pero luego va a ser hecha una nueva, capítulo 21 de Apocalipsis. Entonces si esta va a ser deshecha y el Señor va a bajar aquí, entonces esta no es la tierra eterna, va a pasarnos a una tierra eterna en donde el Padre bajará a vivir. Vamos a ponerlo más claro. Usted se recuerda que la tierra esta fue estrado de los pies de Dios, ¿no? Luego el pecado la alejó de Dios, pero ahora está retornando en la reestructuración, o sea, en la restauración, y va a llegar en el reino del Hijo a ser otra vez estrado. O sea que se cierra el círculo. Era estrado, se alejó y va a ser estrado de los pies del Padre. Pero en el reino que viene de eterno, el Padre no la va a dejar de estrado, sino que la va a quemar esta de estrado y hace una nueva tierra en donde Él se sienta. Ya no va a ser el estrado donde pone los pies, sino donde va a sentarse a reinar todo lo creado. Usted nota que es mucho más grande el reino del Padre, el reino eterno, que el reino del Mesías. El reino de Mesías es terrenal, temporal, parcial, porque todavía hay muerte. En el del Padre es universal y ya no habrá muerte más. Un aplauso para él. Gloria, gloria a Dios. Vamos a ver. Si Jesucristo viene al trono de David, después a David se le dará el reino eterno. ¿en dónde estará el reino de David? David fue rey. No se le dijo que sería rey eterno en ese trono, sino que dijo que uno que vendría de él se sentaría eternamente en ese trono. Se supone, se deduce, se inquiere que cuando el rey Mesías termine su mesianazgo y entregue todo al Padre, se va a quedar en ese trono David otra vez. Lo dice Ezequiel. David será rey, dice. Posiblemente él se va a quedar gobernando esta tierra, David, en su trono que tuvo. Y el Hijo pasa a su trono personal, junto al Padre, en el reino de la tierra nueva y eterna. Amén. Gloria a Dios, hermano. Si va quedando duda de las respuestas, otra preguntita por ahí para que se amplíe. Hermano Otto, ¿qué rangos ocuparemos las mujeres en el reino de Dios? Coherederas del reino son las mujeres. Coherederas del reino con los hombres. Y coherederas y coherederos nosotros con Cristo, dice, ¿no? Bueno, ¿qué es un coheredero? Dice que son las mujeres, las esposas, son coherederas con el esposo salvo del reino. Entonces les toca a ellas el reino, no la mitad y otra mitad para el esposo, no, no. Ni una mitad para nosotros, ni una mitad para Cristo. Sino que todo lo que es de Cristo será de todos nosotros. Y si las mujeres son coherederas, ellas tienen toda esa parte también, todo eso para ellas. Lo que pasa es que ahora la diferencia es en esta edad, varón y hembra. En aquella edad será diferente, porque será una fraternidad en ágape continuo, en donde no habrá varón ni hembra. No digo que no van a haber mujeres que se van a volver hombres, no. Van a ser en ese reino sin distingos, porque ya no va a estar en el plano de acomodamiento, de reproducción. Hermano, si carne y sangre no entran en el reino, entonces ¿quiénes son los que reinarán con Cristo en el milenio, si Él ya vino con su esposa? Es que carne y sangre no entrarán en el reino eterno, en el del Mesías sí. O sea que ahí van a haber, los gobernantes van a ser ya resucitados, esos ya están transformados o resucitados en el reino mesiánico. Capítulo 20 de Apocalipsis, ahí lo ve. Pero van a haber juicio de muerte. Eso quiere decir que entonces la muerte no se ha ido. Pero ¿cuánto van a reinar los que van a estar ahí venciendo en el reino del Hijo? 1000 años. ¿Y cuánto van a reinar los que van a vencer en el reino de Dios entero? Eternamente. Entonces van a haber reyes de milenio y reyes de eternidad. Son dos rangos diferentes. Muy bien, vamos a ver algo más. ¿Para entrar en el reino basta solamente con el nuevo nacimiento o también hay que nacer de agua y del espíritu? Bueno, el reino, al reino de Dios o al reino de los cielos, se va a entrar únicamente por nacer de agua y del espíritu. Ahora, para percibir y luego entrar en el reino del Mesías o en el reino de Dios, se necesita solamente nacer de nuevo. Vamos a verlo. Nadie que no nazca otra vez entrará en el reino. Pues está clarito. Pero luego dice, parece que es Juan 3, verso 3 y verso 5. Si usted lo ve, va a notar la diferencia. Una cosa es agua y espíritu y otra cosa es nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento implica que puedes ver el reino y se te hace la oferta. Y de hecho, al nacer otra vez, ya se está entrando, pero llenando los requisitos progresivos, como lo son nacer del agua, bautismo de agua, pues. Como nacer del Espíritu, ser engendrado del Espíritu. Y entonces se va progresando, después ya se es discípulo del reino, se es siervo del reino, se es esposa en el reino, se es novia en el reino. Nota las diferencias. Gloria al Señor. Amén. Conocer el reino de los cielos, ¿tiene que venir uno predestinado para conocerlo? Parece que hay varias categorías. Por ejemplo, ojalá no se vaya nadie a confundir en esto, porque no podemos tocar todas las fases y aspectos. Alguna explicación va a quedar coja porque falta otro complemento. Digo eso porque algunos vienen, y solo déjenme poner el ejemplo, algunos vienen ya perdidos y no entran al reino, sino que están ahí como que fueran del reino, pero están perdidos. ¿Se recuerda usted de aquellos peces que la red cogió, que son peces malos que los echan fuera? Mire, estaban bajo el reino, parece que en el reino, pero los echaron al final. Entonces van a ver expulsados del reino. No estamos hablando iglesia, la iglesia es parte del reino, el reino es mucho más extenso. Entonces, mire este ejemplo. Judas aparentemente estuvo en el reino, a la par del rey, pero Judas venía perdido. Entonces él venía no lo predestinaron para perderse, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Lo probaron arriba antes de venir a la tierra y se perdió. Entonces vino perdido, ¿me entiende? Él no se vino a perder a la tierra, porque Cristo lo dijo, hermano, no porque yo lo diga. Cristo dijo, de los que me diste, Padre, diste antes, ninguno se perdió. Judas, porque ya estaba perdido, dijo. Venía perdido. Ahí tenemos uno que viene perdido, pero no predestinado a perderse. Él se perdió porque no aceptó la gracia en su momento. Muy bien. Pero viene otro que se llama Jeremías y viene salvo. Antes de nacer. Santo, dice. Profeta. Antes de nacer. Entonces, ¿dónde se salvó? Si no se salvó aquí, porque ya venía salvado. ¿Nota usted eso? Pero hay otros que aquí les dan la opción. Si no habría para qué hacer evangelismo. ¿Quiere aceptar? ¿No quiere aceptar? Mire, aquí en la tierra. Pero esa oferta nunca se la hicieron a Jeremías aquí porque ya venía salvo. Y nunca se la hicieron a Judas porque ya estaba perdido. Pero se la hacen a todas las multitudes. A todo aquel que crea, que oiga, se va a salvar. Nota que hay tres categorías: los que vienen perdidos, los que vienen salvados y los que vienen a optar aquí. Amén. Mateo 22:44 dice: el Señor, siéntate a mi derecha mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto quiere decir que el Padre peleará por el Hijo. Cristo, ¿qué hará? ¿Y en qué etapa sucederá esto? Sí, cuando viene, es que son dos etapas. Viene primero el Hijo, pero el Hijo viene a sacar a su gente. A eso viene, en la aparición gloriosa, secreta, para los suyos. Viene a sacar a su gente. Viene solo Él. Lo ven solo venir, con sus ángeles, con sus huestes gloriosas, pero no ven al Padre venir. Pero cuando habla en el capítulo 19 de Apocalipsis, que ya se llevó antes a su gente, en el capítulo 19 desciende con el Padre, porque el Padre viene peleando las batallas del Hijo, y el Hijo viene tomando posesión de la herencia. ¿Me entiende? Porque el Hijo, al oír usted la cita, le pondrá el Padre a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Amén. Claro, se ve la ropa de él ensangrentada. El Padre está peleando. Y esa ropa ensangrentada del Hijo es la sangre de sus enemigos. Pero no es que él está peleando. Él trae una espada en su boca. Pero usted sabe que es que una espada literal no es una espada en la boca. Es la palabra que sale de su boca como espada. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Él no viene peleando. Si no, no sería cierto que el Padre pondrá a los enemigos de Cristo por estar a sus pies, no el Hijo, el Padre. Muy bien. Cuando Jesús le dijo a Pedro que le iba a dar las llaves del reino de los cielos, ¿qué es lo que van a abrir estas llaves? ¿El reino? ¿Que se abran regiones enteras para el reino? Se las dio a Pedro y se las dio a toda la iglesia, en los mismos pasajes. De tal manera que la iglesia que está promoviendo el reino está abriendo cauces, está abriendo regiones, está abriendo... por ejemplo, Pedro usó las llaves para abrir el evangelio a los gentiles, a los samaritanos. Pablo abrió a los gentiles, Pedro a los judíos y a los samaritanos y a los cornelios gentiles. O sea, son potestades que da el Señor, autoridad que da el Señor para que el reino se expanda por medio de sus ministerios. Amén. Hermano Otto, quisiera que me explicara acerca de los que serán expulsados del reino. ¿Cómo no? El Señor puso una parábola diciendo: aquellos que yo les ofrecí el reino y no dieron su fruto, les será quitado. A ese pueblo les será quitado el reino y dado a otros. Ahí están expulsados del reino. Lo tuvieron, pero no lo quisieron, lo perdieron. Pero hay otro detalle más bonito y más claro. Este es individual. El que no está con vestido de fiesta, lo echan a las tinieblas de afuera. Esa es una expulsión del reino. Muy bien. Tal vez no es suficiente de ejemplos, pero hay muchos más, pero no habría tiempo. Hermano Otto, Dios le bendiga. ¿Qué función va a tener el Espíritu Santo en el reino eterno de Dios? El Espíritu siempre va a ser el regenerador, el comunicador, el consolador. Él va a estar siempre ahí porque se vino a la tierra para quedarse en nosotros, para siempre. Pero cuando el pueblo de Dios suba a la nueva tierra, de todos modos el Espíritu Santo va a estar, es omnipresente porque es Dios Espíritu Santo, va a estar en todos lados. En el Antiguo Testamento no había descendido a vivir acá el Espíritu Santo, pero se movía en todos lados, se movía sobre el caos, se movía sobre los profetas, sobre los reyes ungidos. Y en la misma forma que en el Antiguo Testamento se movía, se va a mover el reino en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Otto, ¿habrá reproducción de personas en el reino eterno o solo en el reino mesiánico? Si el reino es reino temporal y van a haber de carne y hueso y sangre, con la sangre hay reproducción. Y así como hay muerte, hay vida. Y va a haber reproducción humana como la puede haber ahora, solo que con la diferencia que no habrá maldición, no habrá falta de trabajo, no habrá enfermedades, no habrá, bueno, todos las lacras que hay ahora. Quiere decir que sí va a haber reproducción, las familias estarán bajo su higuera, dice. Entonces va a haber reproducción en ciertos niveles del reino mesiánico. En otros niveles no. Como los ángeles no se reproducen, la iglesia tampoco se va a reproducir, pero va a haber en la tierra quienes sí se van a reproducir. Mire que en el ejemplo, micro ejemplo del reino en la transfiguración, ahí estaban arriba Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? De carne, sangre y huesos, mientras que los otros estaban transformados. Y ahí estaba un Pedro que tenía suegra. Ha de haber tenido esposa, entonces, aunque a lo mejor ya se había muerto, pero quiero decir con eso que el van a haber seres con familia y con reproducción, pero no todos. En la transfiguración, Elías y Moisés ya no se les ve como con familia, ya no se les ve pensando en sus hijos, no se les ve reproduciéndose, Ya no digamos el resto de la gloria que va a haber ahí, pero se va a ver sobre la tierra, sobre el monte de Dios. Se van a ver seres con las mismas peculiaridades de hoy, solamente que en un grado superior, porque va a ser un reino restaurado. Hermano, algunos dicen que los 144,000 no es un número que hay que tomar literal, sino que es simbólico. Porque en la Biblia muchos de los números son simbólicos. Claro. ¿Qué pasa entonces cuando se habla de 1,000 años de reinado? ¿Habrá que tomarlo literal o no, simbólico? No necesariamente, son simbolismos, simbolismos cabalísticos de la Biblia. Por ejemplo, por eso usted oye que casi no mencionamos milenio, reino, porque 1,000 años son como un día para el Señor, dice. Y además los números del Apocalipsis son muy simbólicos. Yo no creo que los 144,000 sean 144,000 literales, porque hay mucho simbolismo. Tampoco creo que 1,000 años necesariamente sean 1,000, pero podría ser, ¿por qué no? O sea que estamos pues en la alternativa que no nos quita ni nos pone, si eso no es. Pero de todos modos será un periodo largo, quiere decir milenial, pero con un final. No eterno como el otro no se puede llamar milenial, sino eterno, porque no tiene fin. Es para señalar espacios. 1,000 años como un día, dice. Por eso hay una anécdota por ahí que dice que fueron y encontraron a Abraham allá y le preguntaron a Abraham, mire, ¿cómo es la cosa aquí en el reino? Pues yo no sé, le dice, porque ya tengo, solo apenas tengo 2 días de haber venido. Y ya tiene, ¿cuántos? Ya tiene más de 2,000 años. Para poner el ejemplo, ¿verdad? Que las comparaciones de los relojitos nuestros no se comparan. Va a tener que cambiar reloj allá usted y poner la hora del cielo. Y a ver, ¿usted cree que se va a tener que contar el tiempo en la eternidad? Tal vez en el reino mesiánico sí, pero no con relojes japoneses. Vamos. Hermano apóstol, al finalizar el milenio, Satanás saldrá a engañar a las naciones del mundo. ¿Cuál es ese pueblo engañado si se está en reino mesiánico? Sí, es que, como dije ya, en el reino mesiánico van a haber gente que falla, gente que puede ser engañada, gente pecadora, y después del reino ese, milenial, si queremos decirlo así, reino mesiánico, el enemigo va a salir, el diablo, va a salir a engañar todavía a los engañables. Y traerá también sus huestes de fuera de la tierra. Porque la batalla final no es la del Armagedón. El Armagedón es batalla de hombres. Entre hombres. Pero la batalla final es de seres humanos con seres extraños a la tierra. Que rodearán el campamento de los santos. Y ahí la pelea es una pelea muy superior a las peleas humanas. Hermano, ¿en el reino mesiánico estaremos y nos conoceremos con nuestra familia? Tendremos mejor conocimiento que ahora, si va a ser la restauración. La mente de bajo volumen, ahí va a coger su volumen. Entonces va a ser usted más inteligente que ahora, por muy inteligente que sea. Ahora hágame favor, si vamos a ser más inteligentes, vamos a reconocer a los demás, pero vamos a entender, como vamos a estar más inteligentes, vamos a entender que es una nueva economía en una nueva dimensión y que va a ser más el placer de la familia espiritual que los placeres que pudieron haber habido en la familia natural. Así que allá no va a andar usted buscando dónde estará mi mujer, dónde estará mi marido. No, dónde estará mi hermano de la nueva dimensión, dónde irá a estar mi mujer de la nueva dimensión. Un aplauso fuerte para él, gloria a su nombre. Ahora solo pensamos en llegar a la casa, la mujer, los hijos, la cenita. Allá es otra cosa. Qué familiona, hermano. Y familiona a nivel de ágape. ¿No preferiría usted esa? Por mucho que quiera la familia de hoy. Es la otra superior. Esta a veces es puro eros. A veces es puro filos. Filos de amistad, no de filos. Y el ágape es el goce de los en los placeres del espíritu. Gloria a Dios. Cuando Cristo dice, a cualquiera que tiene, se le dará más. ¿Qué quiere decir con esto? ¿En el reino? Quiere decir que aquí lo probaron, en esta fase, lo están probando a ver hasta dónde da. Y dice, bueno, si fuiste fiel en el tiempo de lo poco, ahora vas a ser fiel, entonces van a dar allá mucho más, porque ya te vieron fiel. Pero si en lo poco no fuiste fiel, ¿por qué te van a promover? ¿Por qué te van a aumentar el sueldo si no trabajas bien? Gloria a Dios. Hermano apóstol, ¿qué tenemos que hacer para poder obtener el reino de Dios? Eso preguntó un hombre a Cristo, ¿verdad? Creer en el que Dios ha enviado. Punto. Si usted cree en Cristo y usted se deja discipular por Cristo, no solamente va a entrar al reino, sino que lo van a promover y promover y promover y promover. Le dijeron al Señor, ¿qué obras tenemos que hacer para heredar lo que la vida eterna, lo eterno? No les dijo, no tienen que hacer obras. Una sola obra, dijo. Creer en el que Dios ha enviado. Amén. ¿Cuántos han creído en el que Dios ha enviado? Entonces, ¿para qué va? Entonces ya no haga obras, ¿verdad? No, ¿cómo no? Pero eso es para rangos. Porque ya el hecho de haber creído en el que Dios envió, ya lo salvó de la muerte eterna, hermano. Amén. Gloria a Dios. En el reino mesiánico, ¿cuáles son los tipos de personas que estarán? Muertos resucitados, vivos transformados, Cristo mismo el eterno ahí, y gente que va a ser eliminada o aceptada en el reino mesiánico para pasar al reino eterno. Esas son las categorías. ¿Qué razón tiene de ser el reino mesiánico si va a desaparecer después? Sí, hay una razón. Cristo vino a gobernar la tierra, lo rechazaron, lo llevaron a la cruz, lo crucificaron de espinas. Él va a venir a reivindicar, porque el hombre no lo va a rechazar indefinidamente. Ahora va a venir a reinar y les va a decir a sus enemigos, ustedes que me rechazaron, mire, aquí estoy de rey. En el mismo lugar donde lo crucificaron, ahí va a ser el rey con corona de oro. Amén. Para mostrar que no son los hombres los que tienen los gobiernos perfectos, sino que el perfecto que va a gobernar, el único perfecto que va a gobernar es Cristo, para probar que solo Él puede arreglar la tierra. Entonces quiere decir que aún el reino mesiánico es de prueba, por eso es temporal, porque después van a promover a los victoriosos a la eternidad, o van a eliminar a los perdidosos. Porque tiene que ser así. Usted ve que hay muertos en el reino mesiánico y hay promovidos en el reino mesiánico. Entonces, como es un reino de prueba, no puede ser definitivo. Porque los probados van a ser aprobados o desaprobados y entran al reino eterno, que ese sí es definitivo. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Otto, ¿por qué dice en Mateo 11:12 que el reino solo los violentos lo arrebatan? Sí, ¿me puede explicar? Sí. Mire, las versiones nuevas arameas dicen, y algunas Biblias también ya de otra traducción, dicen, y lástima que no traje esa Biblia, que yo la tengo en casa, dice, el reino desde Juan para acá, dice, el reino se hace fuerza, es decir, hay que esforzarse, pero dice, pero los violentos nos lo quieren arrebatar, no somos nosotros los que con violencia lo vamos a arrebatar, sino que los otros que no son del reino quieren violentar para que nosotros entremos en ese reino. Sí, es muy diferente. Pero aun si fuera la otra traducción, los violentos, porque en otra dice los valientes, en vez de violentos, quiere decir que hay que ponerse una meta y alcanzarla, y esos son los valientes. En otras formas, no sé por qué le llamarán violento. Me gusta más esta última traducción que le digo. Los violentos, con su violencia, nos quieren evitar a nosotros el reino, que es muy diferente, ¿no? Es muy distinto. ¿Acaso le ha dicho a usted, Señor, que usted use la violencia contra los enemigos? Ni siquiera contra los enemigos. Pero dice que los violentos lo arrebatan el reino. Entonces quiere decir que hay que usar violencia. Pero eso no es así. Hay que ser ahora manso, dice. Y los violentos van a arremeter contra los mansos. Pero los herederos del reino van a ser los mansos. Amén. No sé si me expliqué. Dice amén a eso. ¿Verdad que no lo ha mandado el Señor a pelear con carne y sangre? Uno no puede ser violento. Aparte es que uno se ponga violento, pero eso ya es defecto. Muy bien. Cuando se habla del reino, se habla de ricos y de los pobres. Este es un propósito que el Señor dejó para que hubiera pobres y ricos materialmente, ¿o es un simbolismo solamente? Por favor, explíqueme, pues soy nuevo en la fe. Bueno, no entendí mucho la pregunta. Cuando se habla del reino, ¿el reino? Se habla de los ricos y de los pobres. Literalmente. ¿Esto es un simbolismo o sí debe existir? No. El Señor dijo que siempre habría pobres, pero cuando se entre en el reino eterno, se acabará todo eso, pero no en el reino mesiánico. Cuando el Señor habla de los pobres, pobres en espíritu, que no son suficientes en sí mismos, y cuando habla de pobres literales, no está diciendo que solo los pobres van a heredar el reino, porque en el reino hay ricos. Ahora, los ricos que están en el reino no lo heredan por su riqueza, sino a pesar de su riqueza. Bueno, con esto quiero decir que en el reino mesiánico va a haber expulsados, va a haber pobres, pues. Va a haber gente que no va a llenar los requisitos. Ahora, por ejemplo, cuando el Señor vino hace 2000 años, ¿usted cree que Él era pobre, pobre, pobre, que mendigaba? ¿Ah? Vamos a ver. No. Pero tampoco tenía todo lo material, solo lo que necesitaba. Entonces, con eso probó que el rico verdadero es el que tiene todo lo que necesita, no el que más tiene. Porque muchos que tenían 10 veces más que el Señor, no tenían la riqueza del Señor. Por eso el Señor dijo que la verdadera riqueza no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen, sino el que esté la victoria dentro de paz y gozo en el Espíritu, dice. Amén. Gloria a Dios. Ahora, con decirle que el reino es paz y gozo en el Espíritu, no estamos diciendo que tampoco usted, o que usted esté prohibido de tener bienes materiales. Pero los bienes materiales los puede dar Dios como satisfactores, dice, si se los da a los que son sus enemigos, dice, ¿cómo no los va a dar a nosotros? Pero los da siempre y cuando no nos dañen el alma. En cambio, en el mundo se llenan de riquezas que los ahogan y ya no buscan lo espiritual. Entonces, aunque viniera lícitamente esa riqueza hace daño. Pero si hay riqueza y no hace daño, no te aleja del reino, no te aleja de lo espiritual, pues amén, disfrútala. ¿No dice Eclesiastés que el Señor da también y da que la disfruten? Entonces la bendición no está solo en que tengas, sino en que Dios te dé la facultad de disfrutarlo. Por ejemplo, un famoso millonario de Estados Unidos se despedazó su salud por hacerse millonario. Llegó sin nada a los Estados Unidos, era un inmigrante. Se volvió millonario, pero a costa de su salud. Y cuando ya tenía millones, ya no tenía salud. Entonces llegaron a hacerle un balance, ¿cuánto gasta? Pues pensaban que comía ese hombre los manjares más ricos del mundo. Y le llegaron a los periodistas, esos incisivos que llegaban ahí, le dijeron, mire, ¿cuánto gasta usted en comer? 35 centavos. ¿Cómo así? Tenía úlceras en el estómago. Y su dieta costaba 35 centavos en aquel tiempo. ¿Para qué los millones, hermano? Comían otros pobres, aunque fuera tortilla con sal, con gusto, y él ni eso podía comer. Le daban agua medida, destilada, y, y no sé qué más cosas. O sea, que la verdadera riqueza es que Dios te dé la facultad de disfrutar lo que tienes. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¡Gloria a Dios! Vamos a ver. ¿A qué se refiere aquella parte de la Escritura que dice, unos nacen eunucos y otros se hacen eunucos por causa del reino? Son los tres niveles de posiciones de sacrificio. Por ejemplo, hay quienes se abstienen de los placeres naturales del cuerpo por causa del reino, para servir en el reino. Dios les da esa facultad y son seres normales, pero que fueron sublimados con un don. Pero hay otros que los han hecho así los hombres, o sea que los obligan a que no hagan vida normal en lo físico y se pervierte. Y hay otros, dijo, que vamos a ver, es que ya se me olvidaron los tres planos: unos que vienen, otros que los hacen los hombres, y otros que ellos mismos, por causa del reino, se abstienen de todo, hacen ese sacrificio, se dan al Señor. Yo conozco gente, hermano, que ha dejado todo, los placeres no solamente sexuales, sino otros, para apartarse para Dios. Es cosa solo que Dios dé ese don. Pero a nadie le obliga a eso. No dice, cásate, dice. Y si estás quemándote, en vez de quemarte, cásate. ¿Qué está diciendo? Que no es de todos eso de abstenerse y de apartarse en la forma que se habla de eunucos. O sea, sacrificar algo básico para Dios. Pero son tres formas que usted lee en el pasaje. Tal vez lo leemos el pasaje, no sé si en la misma pregunta está. Porque son tres planos que deben quedar claros. ¿No está la cita ahí? No, pero ahí en el, me parece que sí, unos vienen, es que no recuerdo exactamente, porque viene la pregunta así tan súbita. Unos nacen eunucos. Nacen, mire, esos ya vienen así. Eunucos y otros se hacen. Otros se hacen por hábitos. ¿Y otros? Y otros por causa del reino. Se abstienen para servir a Dios. ¿Eh? Pero eso no es obligado en ningún momento. El error quizá está en obligar a hacer un celibato que no está preparado el tal para hacerlo. Si van a haber seres de carne y sangre en el milenio, ¿quiere decir que son escapados de la gran tribulación? Seguramente, seguramente van a haber escapados. Van a ver quiénes van a ser trasladados, guardados de la gran tribulación y entrar vivos al reino. Estos van a tener hijos, porque va a ser un tiempo largo de reproducción, y de reproducción sin enfermedades y sin trabas de trabajo. Todos van a tener trabajo, ¿no? Entonces, si va a haber una reproducción multitudinaria de los que salieron vivos, y luego van a agregarse otros que van a ser resucitados entrando al reino ese, entonces van a haber de todas las tres clases. Van a haber reproduciéndose que se pueden morir porque tienen sangre, van a haber los que ya no tienen sangre, que ya no van a poder morir, y van a ver los gobernantes resucitados y los gobernantes trasladados vivos. Léalo en el capítulo 20 de Apocalipsis. Hermano, ¿los mismos que estarán en el reino milenial estarán en el reino eterno? Si superan el reino milenial, sí, porque están siendo probados. Fíjese que nosotros fuimos probados en esta edad. Ellos serán probados en aquella edad para entrar en el reino eterno, en sus rangos, porque también hay profetas del Antiguo Testamento que fueron probados, se salvaron, pero no están en el rango de la iglesia. Los de la iglesia tienen otro rango, y los del milenio tendrán otro rango. Son rangos de según la época, porque Dios va a juzgar a los hombres según la luz que tuvieron. Amén, hermanos. No. Le damos un aplauso, a ver si todavía... Eso de según la ley, según la luz, es que, por ejemplo, cuando no había ley, la era patriarcal, ley escrita, los juzgaban por la ley del corazón, la ley moral. Pero luego que hubo ley, los juzgaban por la ley escrita, otra luz. Cuando ya hubo gracia en la iglesia y esto y el otro, los juzgarán según el evangelio de Pablo, dice, que le revelaron a Pablo. Y allá en el milenio, no sé, el evangelio del reino, ¿verdad? Pero los van a juzgar con la luz que tengan los mileniales. Nosotros no somos mileniales. No llegamos pero ni a los 60, ¿verdad? ¿El reino que está ahora en el corazón de los hijos de Dios es el reino de los cielos o el reino de Dios? No. El reino que está dentro de ti, porque Él es tu rey y le obedeces, eso sí le obedeces. Ese es el reino del Espíritu. O sea que no sale en lo material todavía. Porque ya lo dijo el Señor, o Pablo, ¿quién lo dijo? Porque ya somos hijos, pero no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Eso se va a manifestar en el reino visible. Ahora somos argeñaditos, ¿verdad? No nos hemos desarrollado. Va a ver, espérese usted el desarrollo. Cuando vea a un hermanito por ahí en el otro reino manifiesto, en el que viene, usted ni lo va a conocer, ni el hermano lo va a conocer a usted, de tan hermoso que va a estar, porque se va a manifestar. Bueno, nada más, nada más, fíjese. Mire, tan se va a manifestar que en este reino, en esta fase del reino, le están imprimiendo la imagen por el Espíritu del Hijo, ¿no? Pero la tiene ya. No se parece. Va, pero cuando ya se le veamos a Él, la fase de manifestación del reino, seremos semejantes a Él. Entonces, como que desarrollamos de repente, ¿no? Y nos van a ver como que Él es uno entre hermanos. Hermano, nos vamos a ser semejantes al Señor. Si nos miran ahora, se ríen de nosotros. Dicen, usted es semejante al Señor, con semejante figura. Pero si no, si para eso va a haber transformación, ¿verdad? Para que la figura esa que no le gusta a la gente desaparezca y aparezca la figura del Señor. Amén. Hermano Otto, gloria a Dios. El Señor le bendiga. Gracias. Quisiera saber si cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos, les dijo, el que no se dejara limpiar no tendrá parte con él. ¿Esto se refiere al reino? Seguramente, no tendrás parte en el servicio del reino. Porque no se salva uno por lavar los pies o por dejarse limpiar. Se salva uno por la sangre de Cristo. Dejarse limpiar es para conseguir rango, para conseguir posiciones. Si tú no te dejas limpiar, Pedro, no vas a poder trabajar conmigo, le está diciendo, en el reino. Porque estaba trabajando en el reino del Espíritu. Pero no podrás estar en el reino que viene, porque se necesita desarrollo para ese servicio que será completo. Los gobiernos actuales no son teocráticos. ¿Y por qué algunos cristianos quieren imponer un reinado si no hay rey, o sea, no está Cristo? Porque no han entendido el reino. Hay salvos santos que todavía no entienden. Hay santontines. Fíjense, hermano, querer imponer la teocracia en el mundo, esa la va a venir a imponer Cristo. Y no la impuso ya, y eso que ya vino una vez. La va a poner en la tierra cuando todos sean de Él, los salvados, pues, de Él. Los demás serán eliminados, entonces habrá teocracia. Pero hoy no puede haber teocracia con los que ni creen en Dios. ¿Cómo van a obedecer al que no cree, hermano? ¿Cómo van a creer en el que no han oído? Entonces no puede haber teocracia en el mundo. La teocracia se pone primero en el creyente, luego en su familia, si eso se acepta la familia, luego en la escuela, si aceptan en la escuela, y luego en la nación, si la nación acepta. Pero si no acepta, no lo obligan ahora. Ahora, cuando el Señor venga, sí, todo el mundo que no acepte será quitado para que se implante el reino de los que lo aceptaron ahora. Amén. Amén. Hermano, Dios le bendiga. En el reino venidero habrán niños, y si los hay, los niños de hoy, ¿dónde estarán? Es buena pregunta. Los niños de hoy que los introdujeron al reino y que los cubrieron mientras no tenían edad de razón, de ellos es el reino, van a estar preservados de alguna manera en los días álgidos que vienen, para estar en el reino, porque de ellos es el reino. Pero los otros niños de allá del reino milenial o mesiánico, como le llame usted, que van a estar naciendo allá, ellos van a ser preservados en el reino también. Ahora, si llegan a una edad, y pueden llegar a una edad de opción, ellos escogerán, pero ya no serán niños. Ahora, mientras son niños, el Señor los preservará ahora, por medio de las familias cristianas, por medio de los padres cristianos, por medio de una madre cristiana, etcétera, serán preservados, pero tampoco heredarán la salvación por tener padres cristianos. Tienen que optar o ser cubiertos mientras no razonan, para que el Señor les dé la oportunidad a su debido tiempo, o los preserve para su reino. Hermano Otto, favor de explicarme acerca del reino del espíritu, del alma y del cuerpo, si es que existen estos. El reino del espíritu, si entendemos por reino obedecer a un rey, cuando aceptamos a Cristo estamos obedeciendo a un rey. Ese es el reino del espíritu. Cuando venga el Señor literalmente en persona, estamos obedeciendo al Hijo, es el reino del Hijo. O sea, con el espíritu, el reino que va a coger el alma por el desarrollo del espíritu. Pero luego cuando venga el reino de Dios eterno, recoge el cuerpo. Si le podemos llamar a ese reino del alma, reino del espíritu, reino del cuerpo, pues llamémosle. Pero es un asunto un poquito aplicativo nada más. Porque el reino va a ser ofrecido hoy, quieren o no quieren, bueno, escojan, impuesto después por el Mesías y luego integrado a la eternidad con el Padre. Amén. Hay varias preguntas, pero por causa de tiempo, la última. Hermano, si Judas no era del reino, ¿por qué llegó a Cristo y quién lo llevó? No, llegó a Cristo porque tenía que hacer su papel, ¿no? Él no llegó a perderse con Cristo, ya iba perdido. Entonces le asignaron un papel vil y se hundió más. Judas no se perdió estando con Cristo, sino que se hundió más, porque dijo, este ya venía perdido, pero con lo que hizo, dice, le hubiera sido preferible no haber nacido. Entonces quiere decir que nació para hundirse más. Hubiera sido preferible que se hubiera hundido un poco, nada más. ¿Eh? Si podemos compararlo así, ¿verdad? Ahora bien, es evidente, hermano, no lo tome por mi palabra. Cristo dijo que él venía perdido. Y no lo podemos discutir, pues. Ahora, ¿cómo se perdió? ¿Dónde se perdió? ¿Que hay o no hay preexistencia? ¿Que no sé qué? ¿Que no sé cuál? Eso ya es asunto que usted puede discutir con la palabra. Pero no podemos negar que Judas, por palabras de Jesucristo, venía perdido. Señor, por esta noche, gracias, Señor, por el hambre de mis hermanos, por las preguntas que sean satisfechas con respuestas a través de tu Espíritu, Señor. Que en esta noche vayan contentos de que pueden preguntar y que pueden exponer sus inquietudes, Señor, y con la bendición tuya podemos nosotros juntos buscar tu luz. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Nos vamos a ir cantando con mis hermanos que van a cantar ahora, y nos vamos a ir, usted se va a ir despidiendo de su hermano, porque ya nos avanzó el tiempo, pero vamos a ir cantando, hermano, con toda la alegría del corazón. Amén.